minutos sobre la una del mediodía. Le decíamos que antes de finalizar queríamos quedarnos con todavía un apunte en torno a la actualidad local, que hace referencia a lo que es el foro social de Ubrique. Les hemos venido informando sobre numerosas iniciativas que han puesto en marcha desde su creación. Y bueno, pues la más próxima se refiere a un plebiscito ciudadano que en realidad, bueno, el foro social de Ubrique se une a esta iniciativa que va a tener lugar en numerosas ciudades a través de muchísimos colectivos que van a apoyar este plebiscito ciudadano que va a tener lugar del 23 al 30 de junio en nuestra localidad y ya decimos, en multitud de ciudades. Sobre ello queríamos hablarles, sobre en qué consiste esta iniciativa y además sobre la posibilidad de colaborar en lo que van a ser las mesas electorales esos días como voluntarios. Mañana tiene lugar la reunión para informar, para contar con esos voluntarios y por eso para llevarles todos los detalles tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes de este foro social de Ubrique, Serafín, en este caso Serafín Cordón. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues como decimos, plebiscito ciudadano del 23 al 30 de junio, pero mañana en concreto esa reunión que habéis previsto para organizar un poco lo que será esa iniciativa aquí en Ubrique, ¿no? Ajá. Mañana, martes, 4 de junio, a las 20 horas, tendremos la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ubrique Sierra, o sea, en vecinos sentidos Ubrique Sierra, una reunión explicativa, por decirlo así, para que todo aquel que quiera ser voluntario para ayudarnos a organizar esta acción, se entere de qué es lo que realmente vamos a hacer y de dónde viene todo, cómo está organizada, qué es lo que pedimos, qué no, cuáles son, o sea, absolutamente todo lo que queremos hacer. Pues, si te parece, vamos a ir precisamente con ello, ¿no? Detallando a los oyentes qué es este plebiscito ciudadano y un poco la idea de dónde parte. Pues mira, el plebiscito ciudadano es lo que realmente se pide, es que el pueblo pueda participar también de las decisiones del gobierno. En eso hay muchos países que se puede hacer. El principal, el más conocido, por ejemplo, son los plebiscitos que se hacen en Suiza o que se han hecho también en Chile y se han hecho en multitud de países en algunas fechas concretas, ¿no?, del tiempo. Y lo que pedimos nosotros es que no solamente el gobierno, o sea, tú votes cada 4 años, el gobierno decida a partir de entonces todo lo que va a hacer por el pueblo, ¿no? O sea, que es gobernar por el pueblo, pero sin el pueblo, haciendo promesas, pero las puede cumplir, no las puede cumplir. Con el plebiscito, lo que queremos nosotros es que el pueblo participe de esas decisiones. De dos maneras. Primero, el gobierno puede presentar alguna ley, y si algunas organizaciones o algunos ciudadanos no la ven en condiciones, no la ven bien, lo que se pide es un plebiscito, se hace con una serie de firmas, con una serie de condiciones, que ya se vería en el futuro cómo sería cuando se haga la nueva ley. Y eso haría que el gobierno tuviera que someter a referéndum esa ley y que el pueblo la votara obligatoriamente. Y que esa votación fuera vinculante, o sea, que lo que saliera de esa votación lo tuviera que hacer el gobierno. También sirve para que distintas organizaciones sociales o de ciudadanos puedan presentar algún tema a votación al común general. Para eso simplemente es lo mismo. Sería el coger una serie de firmas, etcétera, etcétera, para que obligara al gobierno a que se presentara en referéndum. ¿Sobre quién convoca este plebiscito? Pues son multitud, ¿no?, de colectivos, ¿no? Y nosotros nos hemos unido a ellos, pero realmente quien convoca esto fue una idea que surgió a último del verano del año pasado y se ha ido madurando poquito a poco y se han ido uniendo multitud de asociaciones y asociaciones de toda España, desde las mareas ciudadanas, o sea, la de educación, la de sanidad, la marea negra de apoyo a los mineros, la roja de desempleados, la violeta feminista, y después la amarilla, la azul, la granate, que hay muchísimas mareas por ahí, después asamblea del 15M de toda España, multitud de asociaciones de vecinos, de asociaciones libres de abogados, Atas España, grupos verdes y ecologistas, bloques, foros, frente cívico y plataforma ciudadana. parte de la CGT, Ecologistas en Acción, asociaciones culturales, la plataforma afectada de hipoteca de muchas provincias, etcétera, etcétera, etcétera, en nuestra página. Del foro también se puede ver los enlaces donde se ven. Esto ya lo explicaremos mañana, ya cuatro a todo el que quiera venir por lo menos a escucharlo, que no, lo de mañana no significa que se comprometa a nada, simplemente que escuche qué es lo que queremos hacer y después pues, libremente decida. Lo cierto es que en nuestro país sí que se recoge, ¿no?, en el ámbito legislativo, la posibilidad de poner en marcha un referéndum, ¿no? Lo que pasa es que sería únicamente consultivo. Y entonces, por eso hay que imprimir esa diferencia, lo que se solicita, lo que se pide, es un plebiscito, ¿no? Exactamente. Es un referéndum, simplemente lo puede convocar el gobierno y es una cosa consultiva, después lo puede hacer o no. Sin embargo, un plebiscito vinculante hace que lo que diga el pueblo se hace. O sea, eso no quiere decir que si yo, por ejemplo, como parte de una asociación de, yo qué sé, de vecinos, por ejemplo, promuevo una iniciativa de cualquier cosa, una ley o cualquier cosa, no quiere decir que eso se vaya a hacer de a cabo, sino que yo voy a recoger primero una serie de firmas. Con esa serie de firmas voy a llevarlo para que se vote y después el pueblo será el que decida si yo tengo razón o no tengo razón. Ahí habrá, como siempre, las campañas de los partidos, de las asociaciones, ese tipo de cosas. No es una cosa que sea que planteemos obligatoria, sino es que como si los ciudadanos podemos ayudar a gobernar. Aparte, una vez que se hace eso, por ejemplo, en Suiza, o ahora se está empezando más en Chile, porque Pinochet lo utilizó, por ejemplo, una vez antes para legitimarse en el poder, pero después el pueblo lo utilizó para echarlo del poder. Y de ahí se han ido haciendo algunos más. Pero, por ejemplo, en Suiza, cualquier cosa que se vote está muy meditada. Y eso hace que los ciudadanos se impliquen cada vez más en el proceso democrático. Y que no se vean, por ejemplo, ahora hay un desencanto enorme con la democracia, porque vemos que por mucho que se vote, que piensas una cosa, después hacen otra, etcétera. Ahí los ciudadanos se implican mucho más en lo que es el gobierno del país. Sí, en definitiva, una mayor participación en lo que es la democracia. Al tener una mayor participación, al poder participar, no solamente los ciudadanos, sino todas las asociaciones, se ven con más fuerza, con más ganas de y con más miembros, por decirlo así. Ahora las asociaciones tienen pocos miembros, la gente que lucha es poca, porque no ve resultados. Creen que ahora mismo no sirve para nada. Tú puedes estar en contra, puedes opinar, y estamos como meros espectadores ante la lucha política de un par de partidos que hacen lo que les da la gana, por decirlo así, sin contar con nosotros, sino lo que ellos piensan. A partir de que haya un plebiscito, o que haya una herramienta como el plebiscito, los políticos se pensarán muy mucho de qué es lo que hacen. No por nada, sino porque el pueblo se los puede echar para atrás en cualquier momento. Pues, en concreto, ¿qué es lo que se va a votar en ese plebiscito ciudadano del 23 al 30 de junio? Ahora mismo se ha estado preguntando sobre qué tipo de preguntas se deberían hacer. En el plebiscito, por ejemplo, se ha hecho ahora una prueba en Madrid sobre la sanidad. Se hizo era el mes pasado y fue un éxito. Votaron más de 1 millón de personas, entre 900 y pico mil que votaron manualmente en las urnas, y después en unos 170 y tantos mil que votaron virtualmente, demostrando que todo eso se puede llegar a hacer, que ahí están las herramientas adecuadas para hacerlo. Y fue un éxito. Aquí lo que también vamos a plantear, como allí se plantearon unas cuatro preguntas, aquí también se van a plantear. Y ya cada uno votaría sí o no a la segunda. Te las voy a leer si no te importa. Sí. Sí, la primera es: ¿quiere usted una democracia participativa incorporando el plebiscito en la Constitución y en la legislación como herramienta vinculante de decisión ciudadana para que la soberanía del pueblo sea real? La segunda: ¿quiere usted pagar y avalar la deuda contraída por el gobierno como la destinada al rescate de los bancos sin haber contado con el respaldo de la ciudadanía? La tercera: ¿quiere usted que para evitar la corrupción se cambien las leyes para que la ciudadanía tenga el control de los poderes del Estado y de las administraciones públicas, garantizando una total transparencia? Y cuatro: ¿quiere usted que se garantice por ley la gestión íntegramente pública de los bienes y servicios públicos, como la sanidad, la dependencia, la educación, el agua, los servicios sociales, etcétera, y del ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, vivienda, empleo, justicia, pensión de medio ambiente, igualdad, etcétera, etcétera? Sí. Estas cuatro preguntas son las que más han sido votadas y a través de Internet por miles de personas, ¿eh? No solamente votadas, sino creadas también por ellos, por miles de personas a través de Internet, que se han interesado por ello. Son preguntas que al fin y al cabo condensan, ¿no?, multitud de problemáticas, bueno, las más actuales en estos momentos en nuestro país. Realmente, ¿no? Claro, realmente esto es una porque lo haremos en su urna, ¿no? Habrá un presidente, un secretario y unos vocales de las mesas, que precisamente por eso necesitamos el voluntariado, para que estén allí. Se mirará la participación con DNI, intentando que no vote nadie más de una vez, pues sencillamente porque habrá cada día habrá un recuento de eso y un listado de gente que ha votado y no, etcétera. Y sobre todo aquí se hará en esos días, pero no necesariamente en esos días. Ese es el plazo que tenemos para hacerlo, y pues actuamos durante 3 días o 4, o vamos, eso es lo que tenemos que ver mañana en la reunión. Si vamos con las asociaciones de vecinos día a día, o nos colocamos en la Avenida España, nos colocamos en tal sitio, a ver con qué cantidad de gente tenemos, para poder llevar a cabo esta herramienta, etcétera. Y lo que es un ensayo de lo que realmente podría ser el plebiscito, en España. Esto es una especie de recogida de firmas, realmente, pero ensayando lo que el plebiscito sería en su caso, cuando sí se aprobara esa ley. Y un intento de demostrar que a los políticos que esta herramienta puede llevarse a cabo, ¿no? Ahí está. Y no solamente porque ahora sí utilizamos las urnas y utilizamos en el futuro, con el DNI electrónico y con todo este tipo de cosas, el avance que están habiendo informáticamente, en el mundo de Internet, habrá unas mayores facilidades para que el pueblo pueda participar sin tanto... ¿vale? Hay otras iniciativas que se llevarán a cabo en el futuro, pero vamos, todavía no están preparadas. Y esta es la que más creemos que nos va a acercar a cambiar las cosas. Pues es lo que se puede avanzar al respecto. De todas maneras, mañana en esa reunión se van a concretar más detalles, ¿no?, sobre la organización aquí en Ubrique, cuántos días se van a hacer, si habrá varias mesas simultáneas o si irán recorriendo diferentes lugares. Todo eso se va a destacar, se va a concretar mañana, ¿no? Eso se va a concretar mañana. Por ejemplo, lo que sí tengo que decir es que aquí en España la organización es muy amplia. Hay un grupo nacional, donde se rige todo el plebiscito, y después hay 52 grupos provinciales y uno de expatriados, o sea, de gente de fuera que puede votar a través de Internet, que son españoles, que igual que cualquier cuando utilizan o cuando mandan el voto por correo. De fuera de España, etcétera, etcétera. Y toda esa organización, aparte de los grupos provinciales, en cada provincia habrá, en cada ciudad de la provincia, en cada pueblo de la provincia esa, pues sus grupos que llevarán a cabo realmente el plebiscito. Aquí en Cádiz, pues así por encima está Cádiz, Jerez, San Fernando, Algeciras, está Villamartín, está Ubrique, está La Línea, está, bueno, multitud de pueblos, Rota, San Lucas, creo que también, hay bastantes sitios. Y igual que en la provincia de Cádiz, en otro, incluso, por ejemplo, en Sevilla, distintos barrios. O sea, cada uno, según el tipo de localidad que sea, pues así se hace. Cada uno lo adapta a la zona en la que vive. Pues como de todas formas hablaremos de ello, ¿no? Antes de que llegue el 23, el día 23, del 23 al 30 es un poco el plazo, ya se decide qué días exactamente de ellos, o incluso si toda esa semana se ocupa la cubrir. Por lo pronto nos quedamos con esa convocatoria que realizáis para mañana martes, a partir de las 8 de la tarde, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Ahí al lado del stop. Ya la gente sabe dónde. Pues, local de la hay. toda aquella persona interesada que quiera echar una mano esos días o que en definitiva quiera conocer, ¿no?, con más detalle en qué consiste esta iniciativa, por qué se hace, cómo se va a hacer en Ubrique, etcétera, pues tiene mañana... Vamos a informar mañana y el que quiera esté de acuerdo con o quiera ayudarnos, que nos ayude, y es que no, como, aunque sea, da igual, que porque por ejemplo las asociaciones de vecinos, muchos nos ayudan prestándonos el local, hay algunos que nos dejan miembros que nos ayudan, pues miembros, por eso usamos esta, publicamos hoy esto, para que todo aquel que no se haya enterado hasta ahora, que esté interesado, que venga a informarse y si quiere ayudarnos, nos ayude. Pues Serafín Cordón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos aquí, vamos ya sin tiempo, pero de todas formas te emplazamos, hablaremos si te parece dentro de unos días o varias semanas, a medida que se vaya acercando esa semana del 23 al 30 de junio, en la que se ha convocado para esas fechas este, como decimos, plebiscito ciudadano. En este caso como integrante de lo que es el Foro Social de Ubrique, una nueva iniciativa que pone en marcha nuestra población y que, como hemos comentado, se va a desarrollar igualmente en multitud de ciudades de todo nuestro país. Pues seguiremos informando, Serafín, si te parece. Mira, si alguien no puede ir o lo que sea, puede encontrar la misma información en la página de Facebook del Foro Social de Ubrique. Además, el Foro Social que tiene su blog... forosocialdeubrique.blogspot.com.es. Ajá. Pues muchas gracias. Pues Serafín Cordón, muchísimas gracias. A ti. Buenas tardes.